Guanaco da sus primeros pasos en la música en 1997 y forma la banda de hip hop Core Mortero, donde inicia su carrera dentro de la escena musical del Ecuador. Pertenece por un lapso de 6 años. En este periodo colabora con varios artistas de la escena nacional y grabó el álbum Sala de Espera. En 2008, Guanaco, luego de haber recorrido todos los grandes festivales y escenarios de las provincias, en el presente año ficha con el sello independiente Telum Records y empieza a grabar la preproducción de su nuevo álbum Tonelada, el mismo que constará con grandes figuras del hip hop iberoamericano. Súbele el volumen al sound system. Súbele el volumen al sound system. Vamos pa' la calle conmigo. Vamos pa' la calle conmigo. Súbele el volumen al sound system. Súbele el volumen al sound system. Vamos pa' la calle conmigo. Vamos pa' la calle conmigo. Bonfire, siempre preparado para la batalla. Bonfire, la competencia bota la toalla. Bonfire, quítate si no te da la talla. Bonfire, bonfire, bonfire. Siempre preparado para la batalla. Bonfire, la competencia bota la toalla. Bonfire, quítate si no te da la talla. Bonfire, bonfire, bonfire. Hoy en nuestro segmento Hablemos la Plena nos acompaña Jessica Ayo, Jonathan Baez y Alejandro Salazar. Por su parte, Jessica Ayo, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Central del Ecuador, fue parte del programa de radio juvenil Megáfono Joven y actualmente es cofundadora de la revista digital Contracultura. Jonathan Baez, economista, maestría en Sociología Flaxo Ecuador, coordinador de la Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura del Instituto Superior de Investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Autor de investigaciones sobre temas de desigualdad, élites y mercado laboral, miembro de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos Latinas. Por su parte, Alejandro Salazar, estudiante de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central, comunista, dirigente, estudiante y comunicador aficionado. Tiene aprendizajes en las causas que estén dispuestos a criticar a la realidad y transformarla. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bien, chicos, para hablar un poquito y dar un contexto del tema que vamos a tratar el día de hoy, tenemos que los medios alternativos de comunicación son espacios que están fuera del alcance y de los intereses institucionales, gubernamentales o los actores económicos del mercado. Son espacios que resultan necesarios para la conformación de una ciudadanía más informada, plural y analítica. Ahora sí, chicos, empezamos. Coméntenme, en el orden que ustedes deseen, ¿cómo nació la idea de su revista? Ya, Alejandro, cuéntanos. Bueno, sí, como que muchas buenas tardes, muchas gracias por el espacio, que bacán poder estar participando aquí en la cabina. Y lo que tú decías, así como que referencia a los medios alternativos, hay como que cachar que son medios alternativos y contrahegemónicos también, porque ponte hay medios alternativos, pero que reproducen el discurso del establishment, así digamos La Posta, tienen postura, digamos Cuatro Pelagatos, digamos Plan B, es un canal de comunicación alternativo que sin embargo no es un canal de comunicación antihegemónico, ¿no? Creo que lo que caracteriza también a los tres medios de aquí presentes es que somos medios de alguna forma contrasistémicos o con un discurso antihegemónico. En el caso particular de Revista Crisis, igual soy miembro del Consejo Editorial, es una revista que como que nace para, no solo como revista, sino que se pretende constituir en un espacio de militancia real y objetiva, en un espacio en un espacio de militancia de izquierda que agrupe a diferentes sectores, a diferentes, ¿cómo decirlo?, etapas de la izquierda, para como que poder tener posteriormente también acción organizativa en la realidad, ¿no? La revista es como que, bueno, vimos la necesidad que teníamos de como que de decir cosas, de publicar cosas que no se publicaban, de decir lo que nadie decía, y de ahí nace Crisis. Es una revista de izquierda que precisamente el nombre de Crisis se da porque por la crisis en la que vive la izquierda ecuatoriana, ¿no? Como que falta de referentes, carencia teórica, carencia de análisis. Entonces, como que creo que quizá lo que nos impulsa como revista es eso, ¿no? La falta que tenemos de referentes de pensamiento en el Ecuador en cuanto a izquierda. Perfecto. Cuéntame, Tessy. Listo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo pertenezco y soy cofundadora de la revista Contracultura. Nosotros como estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad Central del Ecuador tomamos esta decisión de que como politólogos siempre tenemos análisis de coyuntura, análisis de los diferentes espacios que se está viviendo en el país. Pero ¿cómo podemos compartir nosotros esos artículos? ¿Cómo podemos dar a conocer a las personas lo que nosotros estamos pensando como jóvenes? Entonces desde ahí nace nuestra idea, generar un espacio de debate, porque una revista digital, porque creemos que ahora los jóvenes en la actualidad utilizan más las redes sociales. Entonces, a partir de eso, nosotros queremos llegar a ellos. O sea, nuestro enfoque está principalmente a los jóvenes, para que miren y vean más allá de lo que presentan los medios de comunicación hegemónicos. Es por eso que a partir del año del 2018, en mayo, nosotros ya teníamos un blog personal donde subíamos los distintos artículos de contracultura, pero nuestro nombre principal en este blog era Leer Te Hace Libre. Entonces, para tener un nombre más formal, decidimos comenzar a generar un nombre. Entonces, ¿cómo decidimos esto? A partir de un concepto gramsciano que es contracultura. ¿Qué quiere decir eso? Ir más allá de los cánones. Quitar eso de la cultura hegemónica de los medios de comunicación que tienen tanto el poder político y económico. Entonces, a partir de eso, nosotros creamos esta revista. Tú, perfecto. No, yo soy Jonathan. Jonathan. Bueno, gracias por la invitación en un primer momento. A diferencia de los otros espacios, este es un espacio institucionalizado. Es parte de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador, que en los años 70 empezó con un boletín, que era un boletín impreso, ¿ya? Aproximadamente en el año 2012, 2013, el boletín dejó de hacerse. Entonces, este boletín tenía artículos académicos de los profesores de la facultad, pero que, sin embargo, por varias situaciones, dejó de hacerse. En este sentido, esta es una búsqueda de recuperar lo que era la Facultad de Economía en tanto universidad pública de productora de pensamiento. Y sobre todo en economía, ante las posiciones ortodoxas, ¿no?, que en realidad apuntan a un sistema que exacerba las desigualdades, era necesario dar de alguna manera la resistencia ante esto. Y en un espacio académico como es la universidad, tenía que ser con artículos de investigación. Sin embargo, nos encontramos ante un nuevo momento, ¿no? Ya el papel pues se había quedado atrás y la era digital había comenzado. En ese sentido, lo que se decidió dentro de los docentes de ahí, decidimos crear la unidad de análisis y estudios de coyuntura, que era básicamente un espacio donde todo el bagaje que tenían los profesores en tanto investigación se viera reflejado en artículos de opinión que de alguna manera situaran la balanza entre lo que se estaba proponiendo en tanto modelo económico del país y en lo que nos estaba diciendo en cambio los estudios de la evidencia empírica. Ahí surge esto del análisis de unidad de análisis y estudio de coyuntura, del cual se desprende el boletín Economía y Sociedad. Este boletín que también les queremos obsequiar a ustedes. Como muchísimas gracias. El título es Del papel a los bits y viceversa, porque decidimos inaugurar un espacio digital, sin embargo creemos que también el papel sigue siendo un espacio totalmente crucial e importante y que debe ser demasiada distribución. Entonces, es de esta manera que nace la apuesta desde la Facultad de Economía y desde el Instituto de Investigaciones, que es donde estamos nosotros. Chicos, si bien es cierto, el incremento de las nuevas tecnologías ha causado un furor, creo que a la sociedad ahora es, creo que en las casas más se tiene celulares que televisiones, que radios. Entonces, ¿ustedes cómo ven, por qué hacen la comunicación alternativa? O sea, ¿qué vieron en los medios tradicionales que no pueden ingresar sus opiniones? Quizás sea por mayor difusión, porque... O sea, es súper interesante esta cuestión de por qué usar Facebook, sí, por qué usar un blog en internet. Primero, como que hay varias razones, porque como ya dijeron aquí los compañeros, es mucho mejor la difusión, en especial al público al que apuntamos, que es gente medianamente joven, digamos, como que entre 23 a 35 años, que son gente que tiene como que es un target directo, que es el que está en las redes sociales. Además, este tipo de como que de espacios no convencionales de comunicación te permiten otra cosa, que es como que un poco más de relacionamiento entre tú, tu escritor, tu articulista, tú como es locutor de radio y el público que te está escuchando, porque la televisión, la radio son medios unívocos, así como que de una sola vía, como que tú le ves a don Alfonso todas las noches y bueno, estas son las noticias y como que tú te comes verga con la, perdón, discúlpenme el lenguaje, discúlpenme, tú te mueres de iras con lo que dan en las noticias, así como que te suben el gas y tú no le puedes decir a don Alfonso, oiga don Alfonso, ¿sabe qué? Deje de presentar las noticias de forma imparcializada. Ajá. Lo que sí puedes hacer en redes sociales con los comentarios de los articulistas, así como sí. Que, oiga, me parece que están siendo muy parciales y el comentario tienes la como que te retroalimentas, ¿no? Y creo que ese es el fin, ¿no? Uh-huh. Es el fin que tienen ustedes, que donde puedan recibir críticas o ideas de otras personas, donde puedan mejorar su calidad de producto. Precisamente. Ya, exacto. Y también el por qué nosotros tratamos de romper con esta línea de los medios tradicionales. Un punto importante es que en estos últimos años nos hemos dado cuenta que lo político ahora en redes sociales es compartir memes. Que por compartir memes tú crees que ya estás informando o dando a conocer lo que realmente significa la coyuntura del país. Entonces, ¿cómo podemos romper con esa hegemonía de los medios de comunicación que tienen todo este poder? Es a través de estos medios alternativos, a través de todas estas redes sociales, porque es el motivo donde los jóvenes están comunicando más cada día. Entonces, ¿cómo generas esto? Generas un debate, porque claramente los temas que se trata, sobre todo en Revista Contracultura, son temas polémicos, que los medios de comunicación tradicionales lo único que hacen es informar. Un ejemplo por esto es del aborto. Ok, hubo un debate del aborto, no hacen más. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Por qué no comunicar más allá? ¿Por qué no poner un espacio? ¿Realmente la moral debe inmiscuirse en este tema? ¿O tenemos que tratar unos aspectos más importantes? Entonces, eso generar dentro de los medios de comunicación alternativos genera un debate. Las personas van a comenzar a debatir, no se van a quedar entre sí o no. Tal vez no todo es blanco o negro, también hay matices grises, y creo que ese es un aspecto muy importante de los medios de comunicación alternativos. Claro, es muy bueno. Bueno, a ver, nosotros pensamos desde el punto de vista de análisis e investigación. En ese sentido, varias de las noticias o cosas que se comparten de parte de la opinión pública y de parte de todas las personas, muchas veces se centra en un juicio de valor más que en una evidencia, ¿ya? En ese sentido, la importancia era emitir información en función de un análisis que ya exista. Y eso nos ha meritado hacer investigación al respecto. Con lo que pasa con los medios de comunicación. Bueno, uno puede pensar que son totalmente neutros o no tienen posición, y no es cierto. Como les mencionaba, nosotros estudiamos ahí toda una línea de élites, grupos económicos, y los medios de comunicación son grupos económicos. Uh-huh. El Diario de Comercio, El Universo, Grupo TV Cable, y Teleamazonas, por ejemplo, son parte de un grupo económico, es decir, son un conglomerado de empresas que obviamente van a defender su posición empresarial en tanto marcos de referencia. Ante esto, la necesidad es que ante varios economistas u opinólogos que están continuamente reafirmando una idea que no tiene ningún sustento, hay que dar la respuesta a esto desde una posición muchísimo más rigurosa, incluso que permite entender lo que realmente está ocurriendo, que de alguna manera permita generar un contrapeso a lo que está pasando. Y ahí es que la importancia de generar estos otros medios. Que claro, bueno, en la Universidad Central tenemos la radio universitaria, pero si es que nos escuchan los estudiantes ya será mucho decir, es demasiado. Exacto. En Economía también tenemos un programa que se llama ¿Qué fue primero, el huevo o la economía? Donde tratamos de develar estos temas, sin embargo, es algo todavía muy adentro. Era necesario extender el espacio de difusión de las opiniones basadas en evidencia y no en especulaciones, lo cual hacía necesario tener este espacio digital. Y de acuerdo con los compañeros, mencionaban algo súper interesante de los memes. El meme funciona como un catalizador de desigualdad, ¿no? Uno asume su posición inequitativa y se ríe de eso. Y eso de alguna manera no moviliza. Entonces, exacto, tratando de dar una vuelta a esto, es donde se logra hacer esa conexión con el público, de no convencernos los convencidos, sino de convencer a quien está divagando y solo dejándose llevar por lo que le dice los medios de comunicación, que como digo, son parte de una élite económica, empresarial, política incluso también. Claro, ¿y ustedes cómo organizan, no sé, sus noticias o los análisis que van a realizar? Quizás hacen un seguimiento. ¿Cómo lo hacen? Porque vemos que algunos medios tradicionales, lo que hace el periodista es ir un rato solamente a ver el hecho un ratito y luego como que hace su nota, sale, no sé, en la entrevista y se va, pero no da un seguimiento. ¿Ustedes cómo lo realizan? O sea, creo que igual el funcionamiento y la dinámica de funcionamiento de estos medios alternativos es que precisamente no nos regimos mucho al periodismo, porque si me preguntas a mí, yo no soy periodista de profesión. O sea, claro. Puedo escribir, puedo hacer un ensayo, un análisis, pero no soy periodista. Y eso sucede con algunos de los compañeros que forman, bueno, que forman Crisis. Hay varios periodistas, pero hay igual sociólogos, existen economistas, existen comunicadores sociales. Pero no es como que el típico periodismo, ¿no? De como tú mencionas, ir, llegar, ver el hecho y escribir en base a lo que viste. Sino es como que gente que está continuamente leyendo los periódicos, gente que está en contacto bastante con la realidad y gente que tiene un nivel de conciencia y de academia que le permite como que, bueno, escribir y hacer determinados tipos de análisis. Por ejemplo, nosotros mantenemos lo que es de la actualidad en crisis en Facebook. Entonces, cuando hay algún evento así como que de coyuntura, por ejemplo, la última, le paralizaron en México. Así lo echamos hace poco. Entonces fue como que, oigan, saben que hay esto, alguien que esté cerca puede cubrirlo. Y bueno, nos movilizamos y sacamos de la actualidad en crisis. De ahí nos manejamos como que por consejos de un consejo editorial. Tenemos ya los artículos con planificación semanal, igual en base a la coyuntura política y social de las diferentes del país y de Latinoamérica en general. Y vamos sacando así las noticias. Como que cuando se presenta algo urgente, designamos a alguien. Perfecto. Y tenemos ya una planificación. Se tiene una planificación antes de lo que van a publicar. Exacto, tenemos una planificación ya mensual sobre temas de coyuntura que están sucediendo, por ejemplo, digamos esta semana sobre Bolsonaro. Así ya tenemos asumió Bolsonaro el poder el 1 de enero, entonces nosotros ya como que vamos viendo eso, ya teníamos preparados artículos para el 1 de enero referente a esto, referente al fascismo. Entonces más o menos así funciona crisis como que internamente. Bueno, Contracultura tiene casi el mismo sentido que la revista Crisis en el momento de funcionar. Creo que una cosa que distingue a los medios alternativos es estar donde las papas queman. Es decir, hay una manifestación, estamos ahí, no solo por un minuto o dos minutos, estamos hasta el último. El acompañamiento. Creo que eso es lo importante de las redes sociales, ¿no? Que tú puedes sacar tu teléfono, hacer un Facebook en vivo, exacto. Un ejemplo clave de esto es un medio de comunicación alternativo que es Política con Manzanas. El momento que lo estudiantes de la Universidad Central y de varias universidades, al ver este recorte del presupuesto a la educación, salieron a protestar en la Asamblea Nacional. Hubo la policía salió y hubo represión. Entonces, ¿cómo podíamos hacer si no estaba ningún medio de comunicación ahí que lo comunique? Fue ahí en ese momento de que Política con Manzanas sacó su celular y era la única forma o la única manera de defensa de los estudiantes y decir, hey, mira, te estamos grabando, no es que puedes hacer todo. Entonces, me parece que eso es lo que más nos diferencia de los medios de comunicación hegemónicos. Otro punto importante que cabe recargar en nuestra revista es que también estamos tocando temas culturales. Es decir, no solo artículos, porque como sabemos, a veces la fotografía llega más al público que un artículo que leer. Entonces, una de nuestras secciones de nuestra página es fotoreportajes. Sí, fotoreportajes y relatos de vida. Es decir, compartir una imagen y ver qué transmite esa imagen. Tal vez detrás haya una historia que contar y eso queda más entre nosotros. También otra forma de nosotros poder comunicar y hacer estos análisis es con colaboraciones. Tenemos también a Jonathan Baez, que nos acompañó con un enlace que era sobre los salarios básicos, que fue uno de los reportajes que más se compartió por redes sociales, en donde la gente discutía. Realmente estos... Sí, realmente estos salarios, este salario, el aumento de salario fue un insulto para nosotros, porque los empresarios se reunieron y dijeron que no se debería subir porque evita que haya más empleo. Entonces creo que también es un punto importante. Y también las conexiones. Como vemos, Facebook, por WhatsApp, tenemos compañeros que estuvieron de intercambio de México. Entonces, como ya regresaron y ellos estuvieron en las coyunturas ahí de las elecciones, les pedimos de por favor que nos hagan un artículo. Entonces, ahí es más facilidad de qué es lo que está pasando dentro de ese país. Exacto. Como decían, ¿no? Como tú dices, que tenías un compañero, esto ya se globaliza más. Y nosotros justo también tenemos a veces la oportunidad de ir a las marchas y hemos visto que los medios tradicionales no están. Están al inicio de la marcha o ya vienen al final para grabar unas tomas y de ahí se van. Entonces, quedarte así y hablar con la gente y el por qué está pasando eso y no sé, quedarte todo este tiempo. Yo me recuerdo que hasta llovió y todo y ustedes se quedaron ahí. Entonces ahí tú en realidad estás informando. Y nosotros también por redes sociales, ahí como que ya se viraliza y la gente dice, ¿qué está pasando aquí en realidad? Porque como sabemos, en la actualidad que vivimos en una era tecnológica, todos estamos conectados al Facebook. O sea, a veces tú es como que no puedes conversar con tu amigo, pero siempre estás comentando o hablando con tus ciberamigos del Facebook, y al menos por el WhatsApp, ¿no? Es como que, esto pasó, te paso el video, y entonces es como que la gente se entera de una manera más rápida. De hecho, nosotros hemos asistido a algunas marchas así de Viva Nos Queremos, de esto de los salarios, y es, tú ves y no ves a medios de comunicación tradicionales. O sea, de hecho, o sea, van, partomas, hacen un comentario, algo, y no hay nada más. De hecho, los medios de ahora, de las nuevas tecnologías, han ayudado bastante. De hecho, nosotros hemos compartido fotos, hemos hecho Facebook en vivo, cosas así, y nos ha ayudado porque hay gente que nos pregunta que dónde era eso, claro, que, cuál es y el qué problema. Pasó. Entonces, sí. Exacto. Sí, en realidad los medios de comunicación hegemónicos tratan de legitimar estas marchas, sí. Porque si te das cuenta, las imágenes que suben son cuando ya la movilización ya no está tan fuerte, sino que suben solo cuando están solo pocas personas, pero no miran la cantidad de gente que está saliendo, de que no nos vamos a quedar ahí calmados frente a estas medidas económicas, sino que vamos a seguir saliendo porque es una situación que afecta a todas las personas del país. Claro, lo importante también de esta manera es como que te da ganas, no sé, a los jóvenes de seguir adelante, y tú dices como que sí, ellos pueden, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo solamente tengo que criticar y quedarme en la casa? Entonces también es como que tú te incentivas y dices ya, o sea, voy a luchar porque en realidad son mis derechos. Bueno, yo voy a contestar la pregunta que mencionaste antes. Nosotros somos un espacio netamente académico. Entonces nuestra forma operativa de manejar las cosas es, el día lunes se emite unas insumos para el análisis de coyuntura de ese momento. Con eso se determina un análisis de coyuntura de lo que está pasando económicamente en el país, y nos reunimos los días martes, donde se discuten esos temas. Y ahí cada profesor tiene una experticia en un tema que maneja, ¿no? Que maneja súper bien. Por ejemplo, con lo que mencionaban, yo manejo el tema de leyes económicas y el tema salarial. Entonces, cada uno escribe un artículo referente al tema que está tratando, y eso se publica el día miércoles. Después, a la semana siguiente, se hace una evaluación del artículo y se continúa con, si es que hay que hacer modificaciones o nuevos espacios. Yo también quería aprovechar aquí también para agradecer a la revista Contracultura, que ha reproducido un par de artículos de nuestro espacio en economía, y también a la revista Crisis, que en algún momento nos ha solicitado una colaboración y que con mucho gusto la hemos realizado, y agradecerles nuevamente por haberlo publicado. Entonces, vemos que también esto me hace pensar en que hay una reproducción de insumos necesarios para las movilizaciones que se hace, porque por ejemplo nos dijeron aumentar salarios crea desempleo. Nosotros en el artículo que mencionaba determinamos que no, empíricamente eso no es cierto. Cuando dijeron que disminuir impuestos era bueno para la sociedad, nosotros dijimos no, empíricamente tampoco pasa eso. Y esos insumos te permiten de alguna manera tener más fuerza. Y ahora, ante las limitaciones que tiene la academia, ¿no?, de reproducirse porque casi nadie lee un artículo, pues esos espacios son una convergencia entre lo que debería ser la investigación, una investigación que cambie cosas, que modifique estructuras, y no una investigación que solo permita autojustificarte como un intelectual. Claro, eso es importante también, como decían, ¿no?, que se ayudaban unos a otros en realidad, o sea, compartiéndose lo que hacen para que más gente se entere lo que hace. Y como justo comentabas, no toda la gente le gusta abrir el link y leer un artículo, sí. Si es que ese link, o sea, la gente le entretiene muchas cosas, si es que no es farándula, morbo, no te abren y te leen un párrafo así. ¿Cómo ha sido el impacto que ustedes han tenido? Bueno, con Crisis hemos tenido como que bastante buenos resultados. Creo que es por el contenido. De hecho, creo que lo que caracteriza a los tres medios que estamos aquí presentes es que su contenido académico es bastante bueno. Como que son artículos muy bien redactados, en los que se ha preocupado y se ha procurado mantener como que una línea, si bien crítica, una línea crítica, pero con argumentos. No es como que la crítica panfletaria de que sí, vamos a quemar Carondelet porque el tirano. No. O sea, ¿por qué hay que quemar Carondelet? ¿Por qué están haciendo malas cosas en el país? Como que es una crítica argumentada. De hecho, esa que es la responsabilidad que tiene el editor de un medio, porque ahora con las nuevas tecnologías, cualquier nota o noticia mal hecha, mal redactada puede... Es bastante responsabilidad porque, como tú mencionas, con las nuevas tecnologías, con el uso de redes, ahora cualquiera que tenga Instagram, es fotógrafo. Exacto, o crítico de algo. Exacto, sí. Cualquiera que se cree un blog es académico, entonces nosotros como que intentamos romper con eso, romper un poco, ¿no? Como que, ¿qué más? Algo el impacto que hemos tenido. El impacto que, discúlpame, se me fue la pregunta. Ha sido bastante bueno, tenemos impacto, como que tenemos lectores del país por las colaboraciones internacionales, porque igual hay algunos colaboradores internacionales, como te mencionaba, así como que la coyuntura de México, nos escriben Compás de México, es igual que Jesse. Con la coyuntura de Brasil, tenemos articulistas en Brasil que como que nos ayudan, hacemos coberturas colaborativas y todo eso. Y el impacto ha sido bastante bueno, la revista ha crecido en términos cuantitativos, en los últimos meses bastante, creo que ya llegamos a los 6,000 lectores aproximadamente. Creemos que es como que un paso, un triunfo, ¿no? Porque como decía el Jonathan, la gente no lee artículos y que tus artículos tengan como 120 reproducciones, 120 compartidos, te da la pauta de que la gente los lee. Y que estás haciendo y bien estás las haciendo cosas. Bien las cosas, exacto. Y como que igual te encuentras en espacios informales con la gente y te dicen, ah, vos escribes para Crisis, la otra vez leí un artículo tuyo súper bueno, la otra vez leí un artículo tuyo que no me pareció, pero es como que se está regando, así como que hay gente que no comparte, que no le da like, que no tiene presencia activa en redes sociales, pero que te lee, así como que está pendiente de lo que saque el medio. Entonces, en términos de impacto, podemos decir que por lo menos la revista Crisis ha tenido bastante y ha sido una muy buena recepción de parte del público, lo cual agradecemos si hay alguien que nos escucha y lee la revista Crisis. De parte de revista Contracultura, aprovecho el espacio para que la gente nos pueda seguir en Facebook, también tenemos en Twitter, Contracultura está con Cano, para poder romper también con estos cánones de escritura. Bueno, por nuestra parte, el impacto, también como jóvenes estudiantes, no podemos tener la facilidad de pagar publicidad. Entonces, para llegar a la gente es un proceso un poco más complicado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cada uno está en un grupo diferente, estamos en un grupo feminista, entonces todos estos artículos controversiales, que es el aborto, se comparten en estos grupos. Entonces, ¿cuál es el mayor objetivo de esto? Es que no solo gente de la academia lea, sino también gente que pese a que no esté estudiando, se entere de lo que esté pasando y tenga una nueva perspectiva frente a esta situación. Entonces, eso es lo que el impacto más que ha tenido la revista Contracultura en estos últimos meses sí ha crecido. Sobre todo con temas, como les digo, controversiales. Estamos hablando de marchas, la gente comparte y debate si realmente debemos salir a marchar, si no, que es muy importante. También debate sobre el precio de la gasolina, ¿qué hacemos frente a esto? Son artículos que más. Claramente, si escribimos unos artículos más filosóficos, sobre otros tienen menos calidad o menos recepción. Menos recepción, menos de hecho, recepción. Exacto. Entonces, es que depende de los seguidores también. Exacto. Entonces, ahí es como que defiende nuestro enfoque. ¿Qué hacemos? O sea, queremos que la gente, sí, tenga un mejor nivel cultural, pero ¿cómo lo hacemos eso? ¿Cómo llegamos a la gente? Es a partir de otras medidas, como yo les decía, que era este fotoreportaje. Tomar imágenes y la gente medio... Siempre la perspectiva desde la imagen va a llegar más a la gente y creo que ese es nuestro punto a favor en Contracultura. Bueno, nosotros como somos en economía somos súper cuantitativos, entonces yo les voy a dar un poco de cifras, entonces lo siento. Esta aventura empezó básicamente en agosto de este año y hemos elaborado un total de 39 artículos, un promedio de 8 artículos por mes. Nuestras visitas bordean los 14,000 visitantes en todo este tiempo, quiere decir que en promedio cada mes nos visitaron 2,955 veces. En lo que tiene que ver a redes sociales, tenemos un total de 6,580 impresiones, un total de 318 retweets y un total de 3.65 retweets por cada tweet. En medio de este camino nos dimos cuenta que Twitter era una plataforma mucho más útil que Facebook para lo que nosotros hacíamos, lo cual es algo interesante hacer un autoanálisis de dónde, de qué estamos haciendo y de lo que estamos configurando. Al mismo tiempo, como puntos positivos es que nuestros artículos han tenido, así como los comparten aquí nacionalmente, los comparten internacionalmente, que son en cambio ya las redes que se generan afuera. En ese sentido, Rebelión, que es una de las fuentes más importantes a nivel mundial, que tiene una serie de países, es uno de los espacios donde recurrentemente se comparten los artículos, La Línea de Fuego, que es otro espacio que también promueve la información alternativa, y el Centro de Formación y Estudios de Integración Financiera. Asimismo, existen otros como Alainet y otros más. Esto, a la postre, de alguna manera permitió que se tengan espacios en medios de comunicación ya establecidos, ¿no? Fue la entrada, no solo quedarnos en la resistencia, quedarnos también en la entrada a los medios que existen. Entonces esto nos permitió estar en entrevistas en varias radios, como Radio Pichincha, por ejemplo, y logramos obtener 2 entrevistas en Telesur, en un programa internacional, From Quito, que se transmite a nivel mundial, y aquí en cambio en Telesur para solo para Ecuador, ¿no? Que básicamente es en clave política. Y al mismo tiempo hemos realizado conferencias a partir de nuestros espacios. Hemos realizado un total de 9 conferencias y con un total de 152 reproducciones. Es decir que cada reproducción se ha compartido unas 16 veces. Entonces, ahora, todo ese impacto que nosotros generamos lo medimos y vemos los cuales han sido los artículos más rankeados de alguna manera. Esos artículos son los que finalmente se imprimen. Es una forma no arbitraria de decir, yo no puedo decir, este artículo es bueno y se imprime. Este no es. Así que la mejor forma es ver, según estadísticas, cómo es que se ha reproducido. Y ahí viene, para atraer al público hay que tener un título interesante. Es que sí tiene que ser. Entonces, por ejemplo, hay... un enganche. Claro, los tres más leídos es uno. Presiones deflacionistas en el Ecuador, un artículo de Pedro Páez. El segundo es Lenin Moreno o una economía a la deriva, de mi colega David Mitamar. Y el último es el mío, que le tuve que dar un título vendedor, que era Índice de precarización aumentada en el gobierno de Lenin Moreno. Entonces, estas como pautas también ya comunicativas que tienen que ver con otro rollo, también son importantes dentro de estos espacios. Claro, muchas gracias, chicos. Igual mandamos saludos a Luis Alejandro Ortiz, que nos saluda desde Los Ríos, y en especial un saludo para el camarada Alejo Salazar, un saludo para ti. Ay, gracias, y a Darwin Gavilanes, felicitaciones, muchachos, igual gracias por la transmisión. Por último, chicos, un último mensaje que les quieran dar a todas las personas que les están viendo. No sé, que sigan sus redes. Sí, que sigan sus redes. O sea, bueno, sí, aprovechando el espacio, a la gente le invitamos a leer Revista Crisis. Búsquenos en Facebook como Revista Crisis. En Twitter también estamos como Revista Crisis EC. Compartimos igual, como que les invitamos a seguirnos, a que lean nuestros artículos, si quieren, a que los difundan, a que los compartan con sus conocidos y a que, principalmente, a que entendamos que la comunicación es un asunto que podemos hacerlo todos, ¿no? Que como no digo, no me refiero a que no se necesite especializarte para hacer comunicación, pero que es algo que podemos como que hacer desde nuestros espacios organizativos y que de alguna manera, como mencionaba Jessy, como mencionaba Jonathan, ayuda a movilizar procesos sociales mucho más grandes. Así como que, entonces, eso, péguense a la comunicación y dejen un chance de ver Teleamazonas, que no es tan bueno. Así. Gracias, Alejo, Jessy. Sí. Mi saludo y final sería: abramos nuestras mentes. No todo lo que se nos presenta por redes sociales o por los medios de comunicación como televisión o radio puede ser verídico. También está dentro de nuestra posición mirar, analizar y debatir realmente qué es lo que está pasando en nuestra realidad. Es por eso también que les invito a seguir a nuestra revista Contracultura en Facebook, Twitter, para que pueda ver, analizar y generar también este debate, porque tampoco es que lo que nosotros escribimos sea la realidad. Tener otras posturas también genera nuevo conocimiento. Perfecto. Bueno, yo tendría que decir que sin investigación no hay una acción colectiva eficiente, así que estos espacios son fundamentales, ¿no? Los espacios de militancia y también los espacios académicos. Y este espacio, insisto, que ustedes tienen, así que yo les felicito. Muchísimas gracias. Y en adelante, que continúen y que peleen por más lugares. Y más tiempo también. En honor al tiempo. Uno quiere hablar. Sí, por favor, síganos en Unidad de Análisis y Estudio de Coyuntura. También estamos en Facebook, en Twitter, como Coyuntura y SIP. Tenemos nuestra revista indexada, que es Revista Economía, y también nuestro boletín Economía y Sociedad, que lo pueden obtener gratuito en la Facultad de Economía. Así en honor al tiempo, chicos, muchísimas gracias. Nos hubiera gustado poder hablar un poco más con ustedes, pero tenemos que irnos al corte, Fer. Nos vamos con este exceso de reflexiones. Tengo miedo que me falta madurez de entender que nunca fui tu dueño, más y del sentimiento que te pude tener. Know that everything I said was everything I meant, but it was different, cause I didn't own you, but I wanted to. Ya sé. Por eso te pido, vida mía, sabes mis heridas y me sepas comprender que amar es un huracán interno dentro de un parqueadero que olvidaste ver. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve por favor. Now I know that everything I felt was everything I meant, but it was different, cause I didn't own you, but I wanted to. Ahora que no tengo más remedio de entender con miedo que no quieras volver, te pido sonrías con empeño, porque al final de todo así te quiero ver. ¿Cuál es la reflexión que te pido, amor, que hagas en tu corazón? Si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve por favor. Now I know that everything I said was everything I meant, but it was different, cause I didn't own you, but I wanted to. Pero si algún día, con las vueltas de la vida, if I see you again, you better believe that my love is strong as before. Yo te pido me digas dónde te encuentras, llegaré con mis maletas. Ready for the next episode. Va pa' arriba mi gente. ¿Cuál es la reflexión que te pido amor que hagas en tu corazón. Ya, ya, si algún día me quisiste, piensa cómo sentiste y vuelve por favor. Que te pido amor que hagas en tu corazón. Chicos, llegó el segmento más esperado por ustedes. Exactamente, vamos a ponerle un poquito de energía porque ya viene nuestro segmento Cultiva tu Mente. ¿Con qué invitada estamos, Ali? El día de hoy nos acompaña Elías Piñafiel, parte del coro de la UCE y parte de la orquesta sinfónica Fest and Arts. Exactamente. Ajá, bienvenido, te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde. Es un placer, buenas noches con todos los radioescuchas. Es un gusto estar aquí presente y agradecer el espacio que me han dado. También tenemos como antecedentes que eres pianista de la banda musical académica del municipio de Otavalo en el año 2009 hasta el 2011. De julio a agosto del 2013, maestro y profesor de piano principal. Del 2012 al 2018 actualmente, como ya lo habíamos mencionado, Orquesta Sinfónica Fest and Art 2018, músico independiente también. Así que te damos la bienvenida y ahora empezamos con esta entrevista. ¿A qué edad tú empezaste a tocar el piano? ¿Te salió, o sea, esta...? ¿En qué lugar empezaste? Ajá, ¿en qué lugar empezaste? Estudiar y todo. Estudiar y todo. Un poquito de historia, muy bien. Para que todos conozcamos. Por supuesto, un poco de sí. Primeramente quiero empezar con la frase que digo siempre, que me considero más que músico, puede decirse teórico, pedagogo, pianista. Me encanta el instrumento, es mi pasión, la música es mi vida. Y bueno, ahora sí provengo de una familia de 10 hermanos. Soy de bastante. Mi padre es de la provincia del Azuay y mi madre es de Ibarra. Ya. Ajá, entonces. Es interesante. Sí, de culturas y tradiciones. De culturas. Entonces, la familia nuestra es compuesta de 6 varones y 4 mujeres. Todos los varones fuimos músicos. ¿Todos? Ajá. ¿Distintos instrumentos o sí, alguien tiene algo parecido? Distintos instrumentos. Dos de nosotros nos dedicamos a la música académica, a la música clásica, y los demás se dedicaron al jazz y a la música salsa, música popular. O sea, en tu caso hay una mezcla muy diversa de ritmos, así que... Esto me encanta. Así que cuéntanos un poquito más acerca de esto. ¿Por qué decidiste el piano y no otro instrumento? ¿Por qué te encaminaste por ahí? Sí, a pesar de que empecé como guitarrista en la niña. ¿Qué pasó en ese campo? Española, me acuerdo que aprendí el piano, realmente llamó mi atención en la adolescencia. Pues ya que mi padre se compró un piano de madera, donde él practicaba sonatas de Beethoven, sonatas de Mozart. Su pasión empírica por el piano, pues nos transmitió a todos los 6 varones. Bueno, no por eso también las chicas, mis hermanas no dejan de estar a un lado en la música, ¿no? Ellas también han integrado un poco este ámbito musical. En la música clásica, en el canto y un poco en la guitarra. Chévere, entonces, o sea, me encanta esta mezcla que en tu familia se ha dado, ¿no? Se ha generado. Pero también quisiera que nos cuentes qué concierto que tú has tenido la oportunidad te ha gustado, te ha impactado profesionalmente, te ha dejado una huella. Ajá. Coméntanos. ¿Qué concierto de qué artista? O sea, tuyo personal, o sea, el concierto que hayas brindado y te haya encantado, por alguna experiencia, te haya marcado o te haya dejado huella, como lo acabamos de decir. Bueno, las experiencias más hermosas son cuando el público se te pone de pie, cuando haces un trabajo excelentemente hecho, pues el público te responde, te corresponde. Y bueno, hay algunas veces donde lo han hecho y es lo mejor. Puedo citar hace 4 meses cuando me presenté junto a la Orquesta Sinfónica de Cuenca con la obra Danza Macabra de Franz Liszt, compositor húngaro del siglo XIX. Realmente, San Abraham, interesante. Realmente ahí, en un público que tú no conoces, en otra ciudad. Exactamente. Es hermoso que se pongan de pie, que te feliciten, que el director te abrace, que los músicos de la orquesta te aplaudan. Es más gratificante. Y cuéntanos, ¿por qué elegiste tú la música clásica y no otro tipo de música? Bueno, realmente creo que como yo he estado en un entorno, en casa, en un entorno musical de música clásica, pues obviamente mi oído musical se desarrolló así. Y recuerdo que, bueno, como tengo un ñaño, el segundo hermano que se dedicó a la música clásica, pues él, me acuerdo que cuando yo tenía unos 11 años, él estudiaba en casa cuando venía de visita las obras del conservatorio. Y yo, bueno, todavía no sabía leer partitura, pero sabía tocar el piano de oído igual, viendo a mis ñaños, a mis hermanos. Y eso me encantó, oírle a él y yo robarme las partituras de él, sacarme copias y yo mismo ir descifrando nota a nota. Y de un momento a otro, pues ellos vieron mi interés y me premiaron con clases particulares en Quito. Me acuerdo que venía con Berta Brito, quien se formó en París. Ella me hizo amar más aún la música clásica, con su pedagogía francesa. Interesante toda tu historia que viene detrás de ti. También quisiera que nos comentes planes a futuro que tú tengas para este nuevo año. Por supuesto que sí. Realmente un músico, un instrumentista, en mi caso el piano, como tiene tanto y tanto repertorio hermoso, complicado, difícil, tú para montar un concierto con orquesta mínimo debes darle medio año. Entonces, en mis metas siempre está un concierto cada vez más hermoso, cada vez más difícil, cada vez que impacte más al público, cada vez que exija más a tu ser interior, a tus habilidades, que explote tu ser. ¿Y qué les podrías decir a todas estas personas, a estos jóvenes que están empezando en la música? O sea, ¿un consejo que tú les podrías brindar a ellos? Bueno, mediante mi experiencia, yo he asistido a algunas competiciones de piano para aprender. Entonces yo les aconsejaría que hagan de su vida algo extraordinario, aprendan. Esa es la palabra, algo extraordinario, ¿no? Aprendan, así sea de la persona que ellos menos lo piensen, siempre se va a aprender algo. Así sea de personas que no tengan quizás un criterio musical, puedes aprender de ellos. Y cuéntanos, ¿cómo te pueden encontrar nuestros radioescuchas en redes sociales para que puedan escuchar todo lo que tú haces? Puedan ver, puedan seguir, pueden conocerte más que todo. Tu historia, o sea, tu trayectoria sobre todo. Bueno, pueden encontrarme en Twitter, en Facebook como Elías Peñafiel. Estoy por crearme una página también especial con mis grabaciones que he hecho y que tengo acá. También hay una grabación de este concierto del cual les hablé. He subido una grabación a YouTube de la Orquesta Sinfónica Nacional junto conmigo, ¿no? Hace más o menos un año y medio, me parece que es. Y hace 4 meses puede estar en la página de Telecuenca. Ahí está subido este video junto a la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Chévere. Y también quisiera que nos comentes, alguna experiencia personal que tú hayas tenido durante tu trayectoria que te haya sucedido y también quisieras compartirnos con nosotros. Sí, por supuesto. Bueno, quiero mencionar a uno de mis maestros, no solo musicalmente, sino de la vida. Yo mencioné a una, quien fue Berta Brito Luna, quien ha sido como una madre también para mí. Y eso es un maestro, quien logra penetrar en tu vida más que los estudios musicales en sí. Andrés Torres. Andrés Torres lo conozco desde que yo tenía 16 años hasta la fecha. Él es mi actual maestro, mi guía, y él es quien me ha hecho amar aún más la música. Él me preparaba para algunos concursos. He participado en 5 concursos, competiciones de piano. ¿A nivel nacional, internacional? Sí, exactamente. Alguno de ellos, una oportunidad, tuve el gusto de visitar Polonia. Ah, ajá, de premio nos mandaron allá, a la tierra natal de Chopin. Dimos 2 conciertos en Varsovia y Cracovia. Es una experiencia hermosa. Aquí lo jocoso que es que, bueno, un músico tiene sus altos y sus bajos. Como todo en la vida. Como cualquier profesión. Entonces, recuerdo que Andrés Torres, mi profesor, me había dado con unos 6 meses de anterioridad el repertorio para este concurso. 1 hora solo de Chopin, solo de repertorio chopiniano. Complicado. Y bueno, a pesar de que lo monté, justo me ocurrió un bajón tremendo en mi vida y dejé ahí, no quería saber nada del piano. Pero así como abandonas el piano, así regresas con una triple fuerza. Con más fuerza, o sea, creo que siempre hay situaciones en la vida que te pueden bajonear, te pueden decaer, dejar a un lado todas tus situaciones, pero cuando tú regresas, creo que regresas con más fuerza y eso es lo que te pasó a ti, ¿verdad? Sí. Aquí, la anécdota en sí es de que yo ya no iba a ir a ese concurso. Entonces, 2 semanas antes del concurso me llamaron de Guayaquil. Eso fue en Guayaquil. El concurso Chopin se realiza mundialmente en cada país del mundo. Entonces fue el primer concurso de Chopin que se realizó en Ecuador. Y fue como una bomba atómica que esa llamada de la señorita. Y le dije, sí, voy a ir. Todo el repertorio que me había dado mi maestro lo dejé a un lado y decidí no avisarle. Monté mi propio repertorio. O sea, te saliste. Muy bien, y como es la vida, de no pensarlo, me premiaron en el primer lugar con un amiguito, para mí compartido, y nos fuimos a Polonia. Fuimos a conocer el corazón de Chopin, donde está enterrado, bajo la iglesia, en Varsovia. O sea, cuéntanos, ¿en qué lugar tú te preparaste? ¿A qué escuela asististe? ¿Dónde obtuviste ese título de piano? Sí, bueno, como les mencioné, parte de la educación es autodidacta. Sí, personal. Desde la adolescencia. De ahí, con mi maestra Berta Brito, venía a Quito todos los fines de semana. De ahí entré a la Universidad San Francisco de Quito a complementarme con el jazz. Y luego en el Conservatorio Superior Nacional, donde obtuve la tecnología, que es el máximo título que actualmente ofrecen ahí. Pero que, es, por cierto, es muy fuerte. Y pues uno, cuando tiene su nivel, pues de ahí avanza prácticamente con un carácter propio, con sus propias decisiones, claro, pero desde un nivel ya formado. Claro, eso también quisiera preguntarte, ¿no? Aquí en el Ecuador, ¿qué tan factible es estudiar una carrera en música, no? Porque conocemos que no hay muchos lugares, instituciones que te permitan y que te brinden poder, o sea, estudiar música. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia? Prácticamente, como tú lo mencionas, hay muchos rumores de músicos que son mal vistos, la profesión es mal vista. Dicen a veces que tal vez tu futuro es incierto, pero si tú eres excelente no vas a tener ningún problema en la vida. Es cierto que hay pocas instituciones para estudiar una maestría, un doctorado, pero si tú buscas, incluso ahora puedes estudiar online. Exactamente, la tecnología también te brinda esta oportunidad de cumplir tus sueños, sin importar que aquí, digamos, no tengas tanta accesibilidad. Como incluso viajar. Incluso viajar. Sí, ¿verdad? Exactamente. Uno puede tener un gran nivel, al ejemplo de grandes genios como Richard Wagner, quien aprendió toda la teoría de la música en 6 meses leyendo libros. El profesor a veces te da leyendo los libros. Interesante. Bueno, hemos llegado lamentablemente a la parte final de esta entrevista. Quisiera que nos des un último mensaje a todos esos jóvenes que nos están viendo en este momento a través de la transmisión en vivo en nuestro Facebook Live, para que se motiven a poder seguir con su sueño de ser músico en cualquier instrumento que ellos les guste, en cualquier ambiente. Cualquier cosa que ellos estén por emprender o estén por hacer. La música es vida, la música es el arte más preciosa porque con ellos expresas los sentimientos más profundos, lo que viaja más allá de los límites. La música es vida, la música une a la gente. Sin ella, la vida es vacía y sin ella no existiría el amor, los sentimientos. Y realmente uno debe estar apasionado, debe estar conmovido para conmover a la gente. Así que, como vuelvo y repito, hagan de su vida algo extraordinario y den mucho más de lo que puedan dar. Muchísimas gracias por estar aquí en esta ocasión. Y ya sabes que esta es tu casa para cualquier cosa o proyecto que estés por emprender. Y ustedes jóvenes que nos están escuchando en este momento, si tienen algún talento y quieren difundirlo, comuníquense con nosotros a través de nuestra página de Facebook e Instagram. Exactamente, así que muchísimas gracias, Elías, por estar aquí esta tarde con nosotros. Esperamos tenerte en una siguiente ocasión. Muchas gracias. También quisiéramos que ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa, así que nos vamos a despedir, Ali, porque ya no alcanzamos. Ya no hay tiempo para que venga Andrés y Fer, así que nos vamos a despedir. Nosotros somos La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. La palmera con los plata como a mí me gusta, como a mí me la luna, la luna, la luna ve a mí.